desde que te vi. Estoy loco por bailar contigo, te ves bien sexy. Tú me llevas al olvido, bailando. Si me pides que te bese, te beso el cuello y termino en tu umbigo. Si me pides que te lleve a roce, esto aquí no termina, amenazo las 12. Dale, ven y modela que me atrae tu pose. 3, 2, 1. Ready, let's go, dale, dale, no pare, dale, dance flow. I like your move, don't stop, baby, hoy, róbate el show. Break and shake como lo hace J-Lo. Bailando. Así, baila para mí. Así, así. Así, así. Baila para mí. Arriba no pares, esto apenas empieza. Para win en la UP y cerveza en la mesa. Esta noche que atrapo será mi presa. Chica fresa. Esto aquí no para hasta que salga el sol. Tú y yo bailando, perdiendo el control. Fumando y bebiendo botella de alcohol. Yo te sigo provocando con mucho calor. Arrumba no pares, esto apenas empieza. Para win en la UP y cerveza en la mesa. Esta noche que atrapo será mi presa. Chica fresa. Esta noche te atrapo, será tu presa. Esta fresca, no pares, apenas.